Terraco. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en máscara. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Venga, venga, venga, último día de la semana ternasca. Bienvenidos al show que agarra la rutina del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Hoy estamos abriendo con un nuevo tema, un nuevo sencillo de los 69 Eyes, la fantástica banda de gótico industrial finesa que viene presentando desde hace unas semanas ya, desde hace unos meses, West End, su duodécimo álbum, un excelente álbum en mi humilde opinión, y una banda que abandera perfectamente este género, la banda que mejor está representando, que mejor está defendiendo este género desde los Sisters of Mercy. El tema que escuchas se llama The Last House on the Left. La última casa a la izquierda. Ahí. Ya te ha quedado claro qué casa tienes que ir, Roxana Rosa, ¿eh? A la mía. La última casa a la izquierda. Ahí, pues. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ya sabéis que este domingo aquí en Españistán nos toca hacer una cosa que se está convirtiendo ya en súper habitual. Hay que volver a ir a votar. Porque el tonto lava de Pedro Sánchez se ha empeñado en que nos gobiernen los fachas. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que ir a votar nuevamente. Otra vez está en nuestras manos detener el reverdecer de antiguas oscuridades. Elecciones otra puta vez. Tenemos a los primeros ternascos que nos van diciendo que están a la escucha. Bueno, hoy hay poco comparado con el martes, que esto era. Pero bueno, a lo largo de la emisión nos irán saludando. Saludamos al amigo Des. Y mira, Luis Pablo que nos pone un bonito emoticono de una lata, lo cual quiere decir que se va a ir al podcast. Así que saludados y saludadas también todas las personas, todos los oyentes, todas las radioescuchas que nos seguís por esa vía, por la vía del podcasting. A través de nuestra plataforma de podcasting, la plataforma de asaltomatarradiorock.com, que no solamente tenemos radio en directo, también los mejores podcasts de radio rock en tu idioma del pinche planeta. Pues vamos a por la noticia tonta y el titular efectivamente tenía que ir pues por donde se encamina el programa de hoy. Vamos allá, Roxae. Las últimas encuestas vaticinan 44 escaños para vos. Cago. amigas y amigos, el lado oscuro se acerca nuevamente. Descalabro brutal de Ciudadanos, leve subida del Partido Popular y leve bajada en PSOE y Podemos. Lo preocupante son esos 44 escaños que vaticinan para la formación extremista, radical, nacional, socialista, que son la gente de Vox. No me quites la sintonía de los malos de la película Rosa Rosa, ¿eh? ¿Por qué me la quitas, por favor? Y la teníamos perfectamente ahí ilustrando, ilustrando la noticia. Bueno, la abstención se prevé que sea la gran protagonista de estas elecciones, porque claro, tantas veces va cantando a la fuente que al final se tiene que romper. Y la gente pues se está cansando ya de que Pedro Sánchez quiera ser presidente el solico sin la ayuda de nadie. Hecho que favorece enormemente al fascismo, que ya se relame viendo que puede repetir lo sucedido en las municipales y autonómicas, en las que entró los gobiernos de numerosos ayuntamientos y algunas autonomías, siendo la de Andalucía la principal de esas comunidades. La ingobernabilidad seguirá siendo la constante invariable de los últimos años, todo por la cerrazón del PSOE de gobernar en coalición con la izquierda. Pero esto no debemos dejar... No por esto debemos dejar de ir a votar e impedir que estas previsiones se conviertan en cruel realidad. No nos debemos dejar llevar por la ceguera de la ignorancia, por esos mensajes que están tratando. Porque además que el jodido Abascal es que al final cuela, ¿eh? Hay tanto tonto en este país que es que al final cuela el mensaje de semejante individuo. Vamos a dejarlo en individuo, que es que me da tanto asco que es que no me apetece ni insultarles. Es que yo no es que no los llamarían tontos la gente de que vota a Vox, yo los llamo psicópatas, es que son gente que odia a todo el mundo. Sí, tienes razón, 50% psicópatas, 50% tontos. Claro, es que odia a todo el mundo, desprecia todos los derechos, en fin. En fin, que lo que hay que hacer es, por más que nos joda que nos estén mandando a las elecciones, de que por lo menos todavía tenemos la opción de votar. No perdamos esa perspectiva, ¿eh? Sí, sí, todo el mundo hay que votar. No perdamos esa perspectiva, no nos dejemos... Pero no a vos. Bueno, cada cual que... A los terroristas lo que vote lo que quieran, pero que no sea el fascismo ni de la derecha rancia esta que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Y desde luego el PSOE lo podemos incluir en esa derecha rancia desde hace unos cuantos añitos ya. Que lo dicho, que como ganen los fascistas, vamos a tener que darle la bienvenida a la ceguera. Bienvenido a la ceguera, welcome to Blackout, es el tema que estás escuchando ya de Die Krabs. Hoy tenemos mucho gótico industrial en el programa, ¿eh? Me gusta todo. Ahora más industrial de la mano de la veterana formación germana Die Krabs, que el viernes que viene alumbrará su 14ª larga duración en su ya extensa carrera. Álbum que llevará por título Vision 2020 Vision. Vision 2020 Vision. Menudo a Vision, menudo panorama, como dejemos de ir a votar. Queridas y queridos ternascas y ternascos. Yo esta vez voy a votar a los de mi pueblo, no me voy a complicar. A freír espárragos, voto a los de mi pueblo y Santas Pascuas. It's panic in the streets. No respect for nothing. The sound of body beats. Without a prior warning, they spread a deadly haze. Acid assaults leave eyes and out of face. Welcome to the blackout. Welcome to the siege. ¿Cómo estaba ahí la tribu Ternasca? Pendiente. Saludamos al amigo Rubén de Zaragoza, a la amiga Silvia desde Galicia, al amigo Diego desde Logroño, al amigo Lokis desde Madrid, aquí al amigo Baldo desde Costa Rica, lo dicho, ahí te dejo disfrutando con los Dear Crabs. Welcome to the Blackout. Automata. Va susto. Sí será. Mírala. Hacía tiempo que no teníamos este estilo musical más próximo a Laor que a otra cosa. Esto que estás escuchando ya bajo mis palabras es el primero de los temas que el que abre la sección de las novedades a Casco Porro. Y es el tema además que da nombre al álbum debut de una banda liderada por padre e hijo. La banda se llama The Carlo y Tommy De Carlo, voz de los Boston desde el 2007 hasta la fecha presente, capitanea este barco que surca las mismas aguas que su banda original. El tema, Lightning Strikes Twice, el rayo cae dos veces. Pero no en el mismo sitio, que hay mucho trozo para golpear. Y saludamos desde Iruña a Nacho Sigatistro, que dice que nos saluda desde el trópico de Cáncer. Anda, colega, que lo tuyo es humor y lo demás tonterías. ¡Aupa, compañero! Over and over.

donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Y si todo eso que te acabo de contar te parece poco, además cada día después del directo sale el podcast acompañado de un artículo con todas las bandas etiquetadas y linkeadas a sus espacios en Facebook para que puedas investigar más de ellas si te han gustado, y con todos los videoclips de las canciones que sonaron durante el programa. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Todos tus sueños se van a cumplir. Que decía aquel... vamos a continuar porque todavía tenemos más canciones en esta sección de las novedades a casco porro. No sin antes saludar al compañero San Hammer, que ya está a la escucha camino pa' casa. Y vamos a cambiar radicalmente de estilo con un pedazo de novedad, con un pedazo de banda como son esta que suena ya. Sonidos más alternativos, aunque, bueno, alternativo con la de años que llevan estos también ya, casi me suena viejuno. ¡Son los Pixies! Los Pixies de nuestro pequeño Ternasco, Chemita Gallego, ¡aupa! Bueno, pues tras los primeros adelantos que nos hicieron llegar del séptimo trabajo de Los de Boston, de ese Beneath the 80, adelantos que por supuesto ya pudiste escuchar aquí, llega por fin el primer single oficial de ese nuevo trabajo de Los Pixies. Lleva por título Long Rider, que digo yo que se traducirá como El Jinete Larguirucho. Y suena así, sonido Pixies, que nos sirven ahí además para saludar al amigo Chetos y al amigo Jorge Benítez. Y hace muy bien Jorge en recordarme que fue él el que propuso el tema. Efectivamente, así me gusta, que me lo recordéis, porque si no, a mí se me olvida. Just slip. Long ride. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Vale, pues si os parece poca bizarrada tener que ir a votar nuevamente el domingo, os vamos a dar más ración de bizarradas aquí en Pequeño Ternasco. Vamos a poner ese primer titular, Roxa Rosae. Muere en la India después de comerse 41 huevos en una apuesta con un amigo. ¡Ay, Dios! Muerte por estupidez, ¿eh? Sí. Muerte por estupidez. Dos amigos estaban visitando el mercado de Bibiyang en el distrito de Uttar Pradesh, Jaunpur. Uttar Pradesh, Jaunpur. Oye, pues no se me da mal el indio, ¿eh? Cuando hacer el indio se me da fenomenal. Cuando empezaron a discutir, según informaron agentes de la policía. Para llegar a un acuerdo, decidieron apostar 2.000 rupias a ver quién era el primero en comerse 50 huevos de una tacada. Uno de los jóvenes estaba comiendo su huevo número 42 cuando empezó a colapsar y se quedó inconsciente. Inconsciente ya era antes de comenzar a comer los huevos. Fue trasladado con urgencia al hospital, pero no pudieron hacer nada por él. Apenas unas horas después del incidente ya había fallecido. Según los profesionales médicos que la atendieron, la causa fue muerte por empacho. Nosotros claramente creemos que fue muerte por tonto. Tonto. Tonto él, tonto el amigo. Madre mía. Ahora, que si lo piensas bien, puede ser el crimen perfecto, ¿eh? Algún amigo que te ha hecho una putada y si sabes que es de apostar, ¿eh? Y no. Brutico, le metes en una de estas y te lo cargas y no. Se ha sido él. Sí, y encima es maño, le dices, ¿a que no puede? Hombre, claro, ¿a que no hay huevos? Sí, sí, no huevos. 50 tengo aquí, para que te los comas, modorro. Que digo que el Aragón no sería el crimen perfecto porque aquí... ¿Cómo? ¿Que le has dicho a que no hay huevos? Mira, ¡culpable! Ya sabía tú que lo iba a hacer. A que hasta el policía más tonto lo descubriría enseguida. Sí, sí. Pero ahí en la India, que son de otro carácter, ¿verdad? Pues sí, sí. Ha podido ser tranquilamente un crimen pasional, ¿eh? Y aquí ahí ha quedado encubierto por una apuesta. Una apuesta que se hacen estas apuestas cuando estás ahí, que se te sube la sangre a los ojos, ¿eh? Cuando estás en ese estado febril. ¿Cómo se dice febril en inglés? ¡Feverish! Nadie me podrá negar que no me curro las hiladas, ¿eh? ¡El costurero de las ondas is back! Con este tema de los Soilwork. Feverish, que es la cara B del nuevo sencillo de esta banda sueca de death melódico con claras influencias del metal alternativo. Y si esta es la cara B, probablemente querrás saber cuál es la cara. Pues la cara es el tema Stalfagel, que fue el primer sencillo del último disco de estos suecos, del disco titulado Verkligheten, realidad en el idioma de estos. Supongo que, ¿no? ¿Cuál es? Sueco, ¿no? O sea, hablarán sueco. Bueno, un tema que en este single se canta Alisa Whiteglass de los Arc Enemy. Pero esto, como te digo, es la cara de Feverly Soilwork sonando en Pequeño Ternasco. Where I will be, will be free. Y hacía días que una bizarraba no causaba tantos comentarios, pero es que con esta os la habíamos puesto a huevo. Sale y dice, hay que ser estúpido por comer huevos. Des dice, seguro que hay pelis porno que se comen más huevos que ahí. Silvia nos dice que le echó huevos el tío. Jorge dice que vaya tonto de los huevos. Diego dice, ¿cómo no van a morir si se comieron los huevos sin pan? Vaya animal coger un empacho de huevos, que nos dice Dani Rock Station, al que saludamos también. Y Rubén dice, los huevos con pellejo son más saludables que los de cáscara. Esto es la tribu de Nazca, queridas y queridos. ¿Quién no querría apuntarse? Los curas, los policías y los de Vox, eso seguro que no quieren. ¿Y los? No, no, por supuesto. Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive en atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Alzo matar la miurro. Pues un complemento perfecto para los huevos es el jamón. Y de jamón va la siguiente bizarrada. China ya produce jamón serrano. ¿Pero esto qué es? Que son los copiotas. La madre que los parió. Joder, pero si es que lo tienen que reproducir todo, ¿eh? Todo. No tienen... Bueno, hace milenios que no sacan nada nuevo, más que todo... Hombre, también te digo una cosa. Ellos fueron la avanzadilla tecnológica de la humanidad, ¿eh? Sí, que de la ruta a la seda vinieron la cantidad de cosas que nos hemos copiado nosotros de ellos. También están en su derecho. Ya, pero entonces ya no han hecho nada. Pero joder, macho. Más de copiar. Que no se puede hacer jamón serrano en China, joder. Que no se puede hacer. No, que no sabe igual. Que no tenéis clima allí para hacer jamón serrano, copón. No comen los chinos. El gigante asiático cree haber dado con la tecla adecuada para comenzar la producción masiva de jamón serrano, ¿eh? No. Es que aparte no lo pueden ni producir ni pronunciar. Si no lo pueden pronunciar, ¿cómo lo vas a reproducir? Joder. Y además pretenden inundar el mercado nacional e internacional con su nuevo producto. Solo pensar que todos los esfuerzos para introducir este típico producto gastronómico pakistaní pueden caer en saco roto, produce vértigo a todos las granjas de cerdos de este país. A todos los cerdos de este país. Que hay mucho cerdo, ¿eh? Del de comer y del de dos patas. Ya teníamos overbooking de cerdos de los que caminan sobre dos pies, ¿eh? Como no podamos vender el jamón a los chinos ya, eso sí que va a ser un problema de cojones. Eso sí que va a ser un problema de huevos. Vamos a tener que estar comiendo todos huevos fritos con jamón, pero como si no fuese un mañana, como si no hubiese un mañana. A más no poder. Charlie. Well, where you out? Esto ha sido Rosa, ¿eh? Que conste. Es muy divertido, Charlie. Bueno, pues parece ser que el mercado español del jamón puede empezar a tambalearse con esta noticia. Lo que estoy absolutamente convencido, y creo que es el clavo ardiendo al que se pueden agarrar los productores de jamón serrano de este país, es que los chinos lo que no podrán copiar será ese espíritu nativo del jamón serrano de pro. El espíritu nativo del jamón, el native soul of the jam. Native soul las secas, déjalo ahí. Que entre los huevos y el jamón ya estoy yo que se me va la flapa. Bueno, este native soul que ya estás escuchando pertenece al cuarto trabajo de los Edge of Forever. Edge of Forever trae formación italiana liderada por Alessandro Del Vecchio. Otro que tal a la hora de estar en varios proyectos a la vez. Está el Ronnie Romero, el Jeff Esconsotto y Alessandro Del Vecchio. Entre los tres van a capitalizar toda la música rock del planeta. Son los lobbies. Son los lobbies del rock. Bueno, pues este Native Soul, el tema que está escuchando, es el que da nombre a este cuarto trabajo de los Edge of Forever, sonando aquí en Pequeño Ternasco, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, Ciudad Heroica, en Moral. Dice Silvia que ya le gustaría ver la versión china del Telnasco. Y Rubenor dice... Plonto Tlibu Telnasca con el pequeño San y Losa lo sabe. Y saludazo para la compañía, para la asociación Esperanza, que están ahí escuchando el programa gracias a que nuestro pequeño Telnasco Manuel se lo pone todos los días. Muy bien hecho, corazón. Oh,

Vaya jueves divertido, Roxa, Rosa, ¿eh? ¿Que no? De huevos. De huevos, vaya jueves de huevos con jamón. Manda huevos. Si nos estás escuchando en directo y quieres seguir pasándotelo tan de puta madre como hasta ahora, te recomiendo que te quedes en la sintonía de saltomatarradiorock.com a escuchar ese pedazo de programa que es el Rock Nación con nuestro compañero Debe Martínez Mora. Que no hablará de, juego, de huevos con jamón, pero es de León, ¿eh? Ahí la cecina es lo bueno. Y el chorizo y el embutido en general. Si nos estás escuchando vía podcast, pues enhorabuena por tu elección, te alabo el gusto, continúa haciéndolo que nos encanta. Y que sepas que el Asalto Mata Radio Rock tienes como otros 60 y pico podcasts más a tu disposición. Sin salir de nuestra página. Elecciones, elecciones el domingo, Rosa Rosay. Hay que parar al fascismo nuevamente. Pues nada, iremos a votar. Iremos pegando botes a votar. Pegando botes a votar, cada seis meses pues a votar, pues nada. Para votar con B a Pedro Sánchez. Y a los fascistas. ¡No pasarán! O como diría Gandalf, ¡no puedes pasar! Lo que sí que va a pasar, y además va a pasar ahora mismo, es que aquí los jueves tenemos una tradición, y es despedir la Semana Ternasca con una canción cantada por el Boni. Para que nunca se deje de escuchar su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en ningún lugar del pinche planeta. Hoy cerramos con este tema titulado Ritual. Los demonios danzan, danzan la superstición. Que fue el corte número 2 del primer disco en solitario del Gran Boni, ese peligroso animal de compañía. Pero no se vayan todavía, que queda despedirnos como manda Holanda. Yeah. un ritual, el ritual electoral, ¿eh? Que últimamente se repite más que el ajo. Bueno, vamos a ir a cascar la rosa Rosae, pero esta vez no hasta mañana, sino hasta el lunes, que tendremos gobierno nuevo, o yo qué sé. Uy, qué mierda me da. A ver, muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Disfrutad del fin de semana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Terrasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, en medio de una jauría de votantes de Vox o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. Buen fin de semana, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más.